Siento que a chorros se escapa la magia de mi alma gastada. Ella en la calle tirada. Algunas sirenas lejanas resuenan en la noche olvidadas de los caballos de acero. Gasolina, mi sangre y su cuerpo se mezclaron en el suelo. El gris de la carretera me dibujó su melena. Y la luz se le apagó. Se le apagó, no. Se le apagó la luz, tembló y no llega a la camilla. Luché buscando una salida para ir a escuchar su corazón. Con las manos confundidas no me mantengo en pie, no llego hasta la niña de mi vida. Que no habla, no entiendo. Si hace un momento me iba diciendo, no corras tanto que tengo miedo. La ambulancia volaba entre la vida y la muerte, pensaba. Echaba tanto de menos su casa, amarga risa en la cama. Imagina que es una diana con todas esas agujas clavadas. Bromea sobre su suerte, le hace sentirse más fuerte. Entre la vida y la muerte se piensa tan diferente, pero la luz se le apagó. ¡Gracias! Gracias.